Bueno, chicos, creo que la gente tendría que saber qué significa ser un gruñón. Tal vez esta canción ayude. ¡Vamos! Si despiertas siempre malo y enojado, casi siempre, y a cada uno te ves las de gruñir. No se vetan, y yo te lo comento, tú sabes, porque somos amigos de hace años. Sí, ya lo sé, ya lo sé.